Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de marzo, pero en el año 1978 fallece el conocido Renio Tolina, narrador, animador de programas de televisión y radio, publicista, corredor de autos de carrera y político venezolano. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Aprobados más de 3 millones de dólares para la misión José Gregorio Hernández. Movimientos sociales rechazan acciones injerencistas de Almagro. Cabello llama al pueblo a mantener levantada la bandera de Chávez para profundizar la revolución. Cultura. Durante los actos conmemorativos, hermanos de Chávez evocaron su lado familiar. Con expoferias y conversatorios, Red de Arte celebra Semana de los Artesanos. Pieza coreográfica Bajo este cielo azul regresa a las tablas del Teatro Teresa Carreño. Concierto Juan Montoya y los Pioneros del Llano llenarán de música los espacios de PDVSA La Estancia este domingo. En el Foro Libertador realizarán ciclo de charlas sobre apicultura y degustación de mieles venezolana. Cultura al Día. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles el acto de relanzamiento de la misión José Gregorio Hernández, que brinda atención integral y servicios gratuitos de salud a los venezolanos con discapacidad. Durante la actividad, el mandatario nacional aprobó más de 3.500 millones de dólares para adquirir 122.000 prótesis clínicas, una inversión inmediata en la misión José Gregorio Hernández. De esta manera, en toda Venezuela se crearán talleres de órtesis y prótesis. Solo el chavismo es motor de los derechos sociales, porque fue el chavismo quien creó los derechos sociales desde 1999. Así que vamos a profundizar con el carné de la patria, el sistema del carné de la patria, a perfeccionar los derechos sociales. Los únicos somos los chavistas, el chavismo, el bolivarianismo del siglo XXI. Nosotros somos los garantes. El jefe de Estado aseguró que estos equipos estarán habilitados para los más necesitados en 45 días con el apoyo y el convenio China-Venezuela. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, decretó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está derrotado en el seno de su propio organismo. Desde la Casa Amarilla, la funcionaria afirmó que Almagro ha generado una crisis dentro de la OEA por ir en contra de la moral y la ética. Anunciados que en su oportunidad ejerceremos las acciones que correspondan. Mientras tanto, señor Almagro, nosotros estamos vigilando cada uno de sus pasos. Sabemos cada paso que da. Y nosotros podemos informar a nuestro país que el señor Almagro está derrotado en el seno de la OEA. Porque los gobiernos de nuestra región saben muy bien, a pesar de que hay las posiciones extremistas que apoyan a este personaje, la mayoría de los gobiernos de nuestra región saben el valor. Asimismo, Rodríguez garantizó que Venezuela conoce cada paso que da Almagro, por lo que ejercerá las acciones que corresponden para defender la patria y la paz de la región. 12:09. El diputado por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello Rondón, subrayó que el comandante Hugo Chávez dejó como herencia la defensa de la independencia de la patria bolivariana. Así lo expresó este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando en su emisión número 148. Van a elecciones primarias en la MUC. ¿Cómo se irá a matar a esa gente, Dios mío? ¿Cuántos irán a sobrevivir de esa muerte y van a querer meter a Venezuela en esa guerra? Bueno, hoy es ya 16. Desde aquí es el cuartel de la montaña con mi comandante Hugo Chávez. Por hoy, mañana y por siempre. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Viva! El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela señaló que el líder socialista reivindicó las luchas que dieron los próceres de la independencia, especialmente la del padre de la patria, Simón Bolívar. Cultura. Desde el patio central del cuartel de la montaña 4F, en la parroquia 23 de enero en Caracas, se desarrolló ayer el anecdotario, protagonista de una historia insurgente de manos de Ignacio Nacho Chávez y Adán Coromoto Chávez, hermanos del comandante supremo Hugo Chávez, donde recordaron la etapa familiar del líder de la revolución bolivariana. Una de las primeras acciones que él comenzó a practicar cuando llegó a Barinas en el 75 fue averiguar cuáles de sus soldados no sabían leer y escribir o lo sabían muy rudimentariamente. Pidió los apoyos necesarios e implementó de una vez un curso de alfabetización y estudios para su soldado, para el pueblo, vale decir, allí mismo en el fuerte Tabacare. Agarren las latas y cajas a buscar chapitas. Y esas eran cajas y cajas y cajas de chapitas. Entonces era una alegría que despertaba en todo el vecindario, porque Hugo se hacía querer por sus acciones, por su desprendimiento, por su humildad. Y por ese amor que le ha demostrado al pueblo, que le demostró, eso lo tiene desde que estaba en el vientre de mi madre. Quienes visiten ese emblemático recinto dejan ver que con su espíritu y ejemplo, Chávez sembró las fuerzas y esperanzas para continuar el camino. 12:11. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Red de Artes celebrará hasta el domingo 19 de marzo la Semana del Artesano y la Artesana con diversas actividades culturales, talleres, conversatorios, expoferias y registro de artesanos de la patria. La jornada se lleva a cabo en la Plaza del Venezolano de Caracas y en las 28 tiendas de Red de Arte a nivel nacional en un horario comprendido de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La pieza coreográfica de Carmen Ortiz, Bajo este cielo azul, llega nuevamente a las tablas del Teatro Teresa Carreño, desde el 17 hasta el 19 del mes en curso, con funciones a las 5 de la tarde respectivamente. El montaje dancístico muestra parte de los rituales y veneraciones de las tradiciones venezolanas, con una representación poética. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En celebración de la fiesta del Orza, este domingo 19 de marzo, a las 11 de la mañana realizarán un concierto en PDVSA La Estancia, a cargo de Juan Montoya y su grupo Pioneros del Joropo Llanero. Asimismo, ofrecerán para este fin de semana la Gran Feria Artesanal y Gastronómica, la cual estará instalada de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el recinto cultural ubicado cerca de la estación del metro Altamira, con entrada gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los días jueves 23 y viernes 24 de marzo se desarrollará un ciclo de charlas de apicultura y degustación de mieles venezolana en las instalaciones de la tienda Arte y Memoria, ubicada en el Foro Libertador, cerca del Panteón Nacional, en aras de promover información básica sobre la actividad de la apicultura, productos y subproductos de la colmena. Las charlas estarán a cargo de Samuel Escalante, César Rengifo y Freddy Ramia. Así lo indicó Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ente encargado de la actividad. En esta ocasión, el IARTE, junto con el Café de la Tienda de Arte y Memoria, ubicado en ese espacio hermosísimo que queda contiguo al Mausoleo del Libertador, estamos invitando para jueves y viernes a una degustación maravillosa de los diferentes productos que se producen de la miel. Los invitamos a todos, va a ser un evento verdaderamente extraordinario, donde vamos a tener conferencias, charlas y sensibilizar al público en general sobre la importancia de la miel y, por supuesto, de las abejas. La invitación es para toda la población capitalina que asista y participe de esta actividad formativa totalmente gratuita. 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Key, productor y conductor de radio y televisión y uno de los encargados del movimiento Corazón Salsero. Abordaremos un tema interesante que llena de alegría a muchos y a muchas caraqueños. Lanzamiento oficial del movimiento Corazón Salsero con unos conciertos que se van a realizar este fin de semana. Bienvenido, Javier, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchísimas gracias, Lisbeth, de verdad que es un placer estar acá en Alba Ciudad y presentarte en el noticiero para hablar un poco de lo que es el Movimiento por la Paz y la Vida, como es Corazón Salsero. Este movimiento nace exactamente el 8 de febrero en el programa que conduce el presidente de la República, Nicolás Maduro, La Hora de la Salsa, donde tengo el honor de acompañarlo. Él me hace el nombramiento, me encarga de que llevemos a cabo esta misión de Corazón Salsero, que forme un equipo para que se lleve a cabo todo este movimiento por la paz y la vida. Voy a resaltar que, bueno, agradecimiento especial, por supuesto, al señor presidente Salsero, fiscalista como el Nicolás Maduro Moro, a la madrina Carmen Menéndez, nuestra almirante en jefa, y por supuesto a Juan Escalona, el capitán Juan Escalona, que es presidente de Corazón Llanero, conjuntamente con el alcalde Jorge Rodríguez por el apoyo, el Ñaña Estendarte, todo un equipo bien conformado que nos están apoyando para que este movimiento se dé, que va a ser su lanzamiento este 18 de marzo, el día sábado, en la Plaza Diego Ibarra, en el marco de lo que son los 45 años de la Fundación Musical Dimensión Latina. El domingo 19 vamos a enlazar con Corazón Llanero directamente desde Lorca, recordemos nuestras fiestas patronales, el 9 de marzo, y vamos a hacer empates en vivo por televisión, conjuntamente con la gente de Lorca y Corazón Llanero. Nosotros vamos a estar en la Plaza Diego Ibarra. Es de resaltar que la seguridad está completamente garantizada. La seguridad va a estar garantizada para todos los salseros. Hay más de 300 artistas en escena, de talento venezolano, entre bailarines, DJs, músicos y cantantes. Y tenemos invitados internacionales que va a ser del agrado, no solamente el caraqueño, como tú dices, sino de todo el salsero venezolano. Y vamos a hacer referencia nacional e internacional con este concierto que promete muchísimo. Invítate que se quede a la Divibarra para que vean las dimensiones de esta maravillosa tarima, una plaza por excelencia por demás, que ya está catapultada nacional e internacionalmente como la plaza de los espectáculos y donde los salseros hemos tenido, por supuesto, una relevancia en este momento. Muy bien, bueno, promete muchísimo lo que ofrece Corazón Salsero. Para este sábado, ¿quiénes van a estar en escena? Este sábado vamos a estar en escena muchísimos artistas nobles, ¿no?, que van a participar, los artistas nacionales de televisión, la Orquesta de los Bomberos, va a estar David González Jr., va a estar la Banda Marcial de Caracas, todos, aquí la exposición salsera. A partir de las 4 de la tarde comenzamos ya con la rumba también bien encendida, cuando es una exposición que se termina bien poniente con la fiesta Maricón de Barquisimeto, que viene de ganar el festival directo con la española de TV el año pasado. Más al Federico y su combo latino, que tiene más de 30 años de trayectoria en lo que la salsa se refiere. Va a estar por Sinaloa con sus adolescentes, celebrando 20 años de carrera artística. Va a estar Mariana, la sonera de Venezuela. Va a estar Pic Viloria con su agrupación Noche Caliente, que es una salsa bien sabrosa y bien dura. tenemos también la Dimensión Latina celebrando los originales, los generales de la salsa Dimensión Latina, celebrando sus 45 años de carrera musical. Y viene Tito Allen directamente de Nueva York a cantar el tema Indestructible y todos sus éxitos, como el hijo de Ubatalá. Y vamos a cerrar con una sorpresa a voces ya que todo el mundo lo sabe, que son los hermanos LeBron, directamente de Nueva York. El domingo, vamos a estar, como nos permite decirlo, va a estar Salserín, una orquesta que ha recorrido más de 50 países y tiene referencia nacional e internacional. Va a estar Vanicosta, va a estar La Negramenta, va a estar Bailatino, va a estar Gildemaro, que viene una gira triunfal por Europa, va a estar el Gran Deporte, va a estar Maya Caribeña, va a estar la Big Band de San Agustín del Sur, que es una banda estupenda, va a estar y estamos también con la participación de José Amado, que va a participar en homenaje a el cantante, esto es la voz, cerraremos la mañana con Raulín Rosendo, que viene directamente de República Dominicana. Todo esto garantizando, por supuesto, como el movimiento de la paz por la vida, la seguridad absoluta para todos los carteros. Es una fiesta que va a ser en grande, como se merece. El presidente de la República está reivindicando el movimiento de la salsa por la primera que tome en cuenta, que un presidente de la República tome en cuenta a los carteros. Los carteros hemos visto como personas rechazadas, personas marginales, personas de los barrios, y al contrario, somos gente que estamos comprometidas, somos gente de paz y somos cultura, de todos somos cultura, una cultura urbana, porque en las canciones, en las letras, siempre da un mensaje esperanzador. Y este gobierno revolucionario, nuestro gobierno revolucionario, reivindica así la salsa con este movimiento llamado Corazón Salsero. Nos alegra saber que, bueno, se van a presentar en 2 días excelentes exponentes de la salsa, tanto nacional como internacional. Hablar de los hermanos LeBron es hablar de, bueno, música y salsa del recuerdo para el caraqueño y para todos aquellos que aman este género de música latino. Y entonces, también queremos saber... Disculpa que te interrumpa, que en ambos conciertos va a haber la presentación de más de 20 bailarines en escena, donde habrá una exposición de baile de la salsa dura, de la salsa brava, la salsa casino y la salsa changuey. O sea que es un espectáculo sin precedentes alguno. Y todo completamente gratuito. Todo gratuito, gracias al gobierno revolucionario y por supuesto gracias a las políticas que ejerce nuestro presidente obrero y salsero, como es Nicolás Maduro Moro, primer presidente de país. Muy bien. ¿Y cuál será la visión y la misión de Corazón Salsero acá en Venezuela? Bueno, el gobierno nos cedió el Teatro Filipe Nazón, donde va a funcionar nuestra sede permanente nacional. Tenemos 3 exposiciones permanentes de fotografía, va a haber un museo con las prendas, un tremendo de músicos nacionales e internacionales, va a haber exposiciones de obras de teatro, que tienen que ver con la salsa, por decirte algo, la vida de Pedro Navaja, va a haber musicales, que tienen que ver con la salsa, va a haber conciertos, va a haber encuentros teatrales en las tardes, un café concierto vamos a hacer a partir de los miércoles, va a haber también transmisiones de películas, videos, todo lo que tenga que ver con la salsa va a pasar allí. Y es lo más importante también de esto, que no solamente es para los músicos, es para el colectivo bailador, para los locutores, para ti misma, que tienes un noticiero cultural, para la gente, los operadores de radio que está acá, el camarógrafo, el investigador, todo el que tenga que ver con la salsa, todo aquel que le corre la salsa por la vena, está visibilizado en este movimiento Corazón Salsero. Vamos a ir a las catacumbas mismas a nivel nacional para visibilizar a los que siempre han sido visibilizados en este movimiento por la paz y la vida llamado Corazón Salsero. Qué bueno. También tenemos por acá información que Corazón Salsero también sale de Caracas. ¿Cuáles son esos planes? Sí, tenemos pensado tener más o menos el patrón que tiene nuestro hermano mayor, o si tiene alguna barrera con el Corazón de Enero. Vamos a ir al estado Vargas, vamos a ir al estado Miranda, vamos a ir hacia Bolívar, que es una ciudad que tiene muchísimos salseros, vamos a tener Marcos Pimeto. Pensamos recorrer todo el territorio nacional, llevando, por supuesto, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, siempre con el ritmo del guaguancó y la salsa. Repito, vamos a visibilizar a todo el talento venezolano. Finalmente hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de calma, para que todos tengan la oportunidad de montarse en una cabina de Corazón Salsero. En redes sociales, ¿cómo podemos enterarnos de este maravilloso evento que se va a dar y también de las funciones que tiene Corazón Salsero? Más allá de un espectáculo, se va a tocar y tomar en cuenta lo que es la parte pedagógica. Sí, señor, tenemos en nuestras redes sociales, todas con @CorazónSalsero desde Venezuela. repito, el Twitter, el Instagram, nuestro Facebook, todo tiene que ver con Corazón Salsero, obviamente, arroba Corazón Salsero de Venezuela. Y por supuesto vamos a dar también, ya que en la parte pedagógica, vamos a dar talleres de percusión, talleres de baile para las personas de la tercera edad. En fin, es un movimiento que va a crecer y se va a cambiar. Y vamos a hacer referencia, te acordarás de mí, referencia internacional. Todo salsero que viene a Venezuela tiene que pasar por la sede, a dejar su firma contada y a ver qué se está haciendo allí en esa sede de Corazón Salsero. La sede de Corazón Salsero estará ubicada ¿dónde específicamente? En el Teatro Aquiles Nazó, que está exactamente en el cine del Puerto Escondido, bajando por el Teatro Junín, donde está el Teatro Junín, que si tienes el Teatro de Cine, no vas a hacer el chico, y te confías en el cine del Puerto Escondido, ahí va a estar funcionando nuestra sede principal, que va a tener un espacio recuperado, que sea un espacio recuperado por el Movimiento por la Paz y la Vida, y por supuesto Corazón Salsero, que va a estar abierto allí permanentemente para que todo el que esté allí cerca de esa parroquia San Juan se acerque a visitar y, por supuesto, compartir y ayudar a lo que le gusta. El personal que va a trabajar allá en la sede Corazón Salsero, ¿quiénes son? Bueno, tenemos un equipo integrado de productores, imágenes, editores, un equipo bastante grande que se ha ido conformando, se ha ido sumando. Son personas que tienen que ver con el medio. Vamos a seguir sumando, voy a sumar e integrar. Es lo que estamos haciendo en este movimiento, que es una orden presidencial, sumar la mayor cantidad posible de músicos, colectivos, de bailadores, todo aquel que tenga que ver con la salsa va a ser integrado en este movimiento, repito, y es una casa de todo, ahí no hay protagonista. El protagonista simplemente es la salsa que tiene que ver con la salsa. Así es, y en las comunidades también va a estar sembrado el Corazón Salsero. Obviamente, claro que sí, te acabo de decir que vamos a recorrer todas las parroquias, todos los barrios de Caracas, vamos a ir a la catacumba misma, no solamente de Caracas, sino a nivel nacional. Vamos a comenzar con nuestra primera sed y nuestro primer concierto, que es ahorita, y tenemos muchísimos planes, como te estoy contando. Apenas estamos naciendo, nos falta gatear, luego caminar. Y vamos a hacerlo siempre con los pies sobre la tierra, y con pasos firmes y pasos vencedores. Así es, palabras de Javier Key, productor y conductor de radio y televisión y uno de los encargados del movimiento Corazón Salsero. Javier, vamos a hacer otra vez la invitación a nuestro público que está en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Y entonces, ¿quieren saber cuándo se va a dar ese Corazón Salsero, la fecha, la hora y dónde va a ser? Pero agradeciendo antemano a Cultura al Día, por supuesto, a la ciudad, a todo este equipo maravilloso, que va a ser este próximo sábado 18, a partir de la 1 de la tarde. Todo el salsero que se respete tiene que asistir a este maravilloso encuentro. Vamos a estar todos los salseros. Salseros somos gente de paz, somos alegres, somos gente armoniosa, somos gente que nos gusta estar con unos capaces, sentaditos, disfrutando el concierto. El concierto va a estar cargado de muchísima emoción. El 98% de ambos días es talento venezolano. Es la oportunidad de ver a figuras legendarias como Federico y su combo latino, figuras legendarias como Ilidemaro, figuras legendarias como Mariana Lazonera, figuras legendarias como La Dimensión Latina, los legendarios de la salsa celebrando por 25 años. Muchísima, Noel Guerra con su salserismo, en fin, hay muchísimo talento. Bailatino, La Negramenta, Bani Costa, Portivaloa, el Plan de Post, Imagina Caribeña. Vamos a estar cargados de muchísimas salsas y, por supuesto, el agregado es el Tito Allen, que viene directamente de Nueva York, y por supuesto los legendarios, como son legendarios de hermanos Lebrón. Y para cerrar el domingo va a estar Raúl Rosendo, el original, cantando sus éxitos. Todo esto marcado en la celebración de Corazón Salsero y enlazado a su vez con Corazón Llanero este domingo 19 de marzo en sus fiestas patronales. Así que la invitación está sábado 18 a partir de la 1 de la tarde, Plaza Diego Ibarra. En ambos conciertos tiene exposición de bailarines, que van a hacer exposiciones de salsa tañera y salsa brava, salsa dura y, por supuesto, salsa casino. Hay salsa para todos los gustos. Así que disfrutar Corazón Salsero, y esto es nada más y nada menos que gracias a la Revolución Bolivariana y gracias a la Revolución Bolivariana. Así es, ya la invitación está hecha, entonces todos preparados y preparadas para ir a disfrutar de ese gran evento, ese nacimiento del movimiento Corazón Salsero que se va a dar acá en Caracas el sábado 18 y el domingo 19 de marzo. Los horarios comprendidos, mencionaste, desde la 1 de la tarde hasta qué hora aproximadamente de la noche. Hasta que se rompa el cuero, como decimos los solteros. Obviamente va a ser, tenemos estimado 10:30, tal vez 11 de la noche, volvemos con la gente del metro de Caracas para que se un poquito más del metro. Pero lo que es importante resaltar, querida camarada y amiga, es que la seguridad está garantizada. Así que vayan tranquilamente, vayan en familia, a disfrutar, hay salsa para todos los gustos. Y lo más bonito, que es un espectáculo ayer completamente gratuito y una plaza que ya es tenía la comunidad internacional como una plaza más segura donde la salsa hace su exposición. Y también una tarima que no tiene nada que enviarle a ningún espectáculo internacional. Así que vayan, vale la pena asistir porque la van a pasar muy, pero muy bien, se lo garantizamos y se lo dice la gente de corazón, en este caso mi persona de ustedes. Muchísimas gracias, entonces estaremos por allá acompañando a nuestros amigos y hermanos que son de la salsa, porque la salsa la sentimos nosotros como todo el venezolano con esa sangre latina que llevamos en nuestras venas. Entonces todos unidos para acompañar al movimiento Corazón Salsero, que es una tremenda oportunidad que se le va a dar al artista venezolano. Esa gente, esos hombres y mujeres que se dedican a la salsa se van a hacer en estos momentos visibilizados. A partir de esto me imagino que tendrán muchas más de ofrecerles oportunidades para que estén ejerciendo y cantando por toda Venezuela y fuera de nuestras fronteras, llevando la música latina, el sello salsero, pero que diga Venezuela. Es así, estamos haciendo los enlaces también con la isla hermana de Cuba para llevar en Cuba viven más o aproximadamente 300.000 venezolanos. Así que vamos con todo, porque este es el mandato y la salsa va a correr por toda la América Latina como lo está de Bolivia. Así es, bueno, muchísimas gracias a Javier Key, productor y conductor de radio y televisión y uno de los encargados del movimiento Corazón Salsero. Titulares. Aprobados más de 3 millones de dólares para la misión José Gregorio Hernández. Movimientos sociales rechazan acciones injerencistas de Almagro. Con expoferias y conversatorios, Red de Arte celebra Semana de los Artesanos. Concierto Juan Montoya y los Pioneros del Llano llenarán de música los espacios de PDVSA La Estancia este domingo. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves 16 de marzo del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Luigi Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alfa Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. Con victorias y derrotas, escalones y tropiezos, la constancia me ha enseñado a mantenerme dispuesto. Luchando contra la envidia, la maldad y la codicia de gente sin fundamento, que por ganarse un poquito de atención en el momento, han mancillado mi nombre con mucho resentimiento. A estas personas les digo, compadre mío, que bastante lo lamento. Sé que montan barrandones cuando un ratico me ausento, y que el éxito que tengo no los tiene muy

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. La distancia nunca me